La apuesta del norte es fuerte. La apuesta del norte es siempre a seguir produciendo. Y el reflejo de eso es la Expo Norte. Porque aquí nosotros lo primero que queremos mostrar es cómo producimos, cómo innovamos, cómo llamamos a gente del extranjero para que nos siga enseñando cómo la tecnología puede hacernos más productivos, más competitivos. Por eso es que la feria es eminentemente técnica. Tiene simposios en agricultura cañera, tiene simposios en lechería tropical, tiene shopping de ganado para el mejoramiento genético, tiene juzgamiento ranqueado que garantiza la presencia de las mejores cabañas del departamento y por ende del país. La Feria Expo Norte es para quienes vienen a hacer negocio y lo hacen bien, porque aquí venden maquinarias, venden implementos, venden insumos, se hace comercio, se hace producción, hay flujo de efectivo. Eso es la Expo Norte. Pero también es entretenimiento, es espectáculo, es el compartir. Si ahora está haciendo frío, el calor del montereño va a paliar este frío y va a hacer que aquí la alegría, la confraternidad, la cordialidad sea el elemento por el cual cautivemos a la gente que está en Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, que algunos nos visitarán. Esperamos que el cruceño se vuelque masivamente a la feria. Esperamos cumplir otra de las metas que nos hemos trazado. La de 300 expositores ya la hemos rebasado. La de 45.000 visitantes tenemos que rebasarla también. Y tenemos que venir a hacer negocio, porque para eso también es la feria. Y esos 12 millones de dólares que nos hemos trazado también tenemos que cumplirlo. Agradecer nuevamente a Dios por darnos la fuerza, a los directorios, al directorio específico de Norte, a la gente que trabaja, al mando de Jacqueline, a todos quienes conforman la feria, porque la feria somos todos. Y la feria es Montero y la feria es el norte. Por eso convivimos con la universidad pacíficamente en unos predios que son de la universidad. Pero que también, si son de la universidad, son del norte, son de Montero. Y la Expo Norte también es de Montero y también son de los montereños. Somos los mismos.